Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3333. Aquí estamos miércoles, touch de la semana, noche de Coparmex. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional. Y bueno, ya todo mundo de vacaciones, ¿no? Ya. Y con estas temperaturas, que ahora sí se dejó venir el calorcito en serio, ya sabe que cuando la temperatura rebasa 35 grados, es crioterapéutico el asunto. Es una recomendación médica, ¿no? Es en serio. Cargue hielera bien equipada para todos lados. Por supuesto. Por supuesto. Digo, no podemos caer en la tentación de que le dé un golpe de calor. Una hielera bien equipada es la salvación, es crioterapéutico el asunto. ¿Cómo se dice esta idea? Así. Creció aquí en Fórmula en los Negocios, ¿no? Y ya ha causado, de veras... Más que una idea, yo diría que fue una innovación. Innovación, correcto. Mira, anda muy bien acá. Bien, amigo, arrancamos el programa escuchando esta banda británica, Fools, con Inhaler. Nos va a estar acompañando los británicos aquí en Fórmula en los Negocios, en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. También está nuestro floor manager presente hoy aquí esta noche en Fórmula en los Negocios, que es Laura Alcalá, que es nuestro floor manager. Bueno, ella se hace cargo luego de la grabación de Facebook Live, por eso floor manager, ¿no? Se le dice así, sí, claro. Se encarga de las cámaras. Nos acompaña en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, tenemos floor manager en este programa, ¿cómo que no? La jefa. No, nunca le habíamos dicho así, pero pues es uno más de... No habías venido los viernes de mesa, bueno, empresarial, sí, pero sí, claro, le decimos. Y bueno, efectivamente ya el calor ahora sí está regresando, y ahora creo que sí ya llegó para quedarse hasta por ahí de fin de año. Y lo que también es un hecho es que ya estamos en plena Semana Santa. Desde el fin de semana que acaba de pasar, ya observamos cómo la gente emprendía pues su migración acostumbrada en estos días al puerto, a pasar unos días para allá, rentando casas o cayéndole a alguien. Siempre todos tenemos a alguien que o renta casa o tiene casa o alguien a quien caerle, ¿no? Sí, pues sí, o de plano a la playita, ¿cómo va? Claro, pues, ¿qué más da? Pero digo, sí es bueno que la gente pues tome en consideración lo que debe de pues cuidar en estas vacaciones cuando salga a vacacionar de sus autos. Eso se los voy a comentar al ratito en el tibial. Pero la idea pues es que la gente disfrute, que no se lleven sorpresas. Digo, parte de ese cuidado pues es lo que acabas de comentar. La gente debe de estar pues hidratada, debe de estar humectada, debe de estar protegida con protectores solares. Procure utilizar protectores que sean biodegradables, que no, correcto, sean agresivos con el ambiente. Y sobre todo una recomendación importante, seguro la floor manager va a estar muy de acuerdo conmigo en esto. Si va usted a la playa, levante su basura, no deje, sí, no tiren, latitas, o sea, bolsitas, sí, corcholatitas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque pues queremos que la cuestión mejore y no al revés, ¿no? Entonces, vamos a cuidar el ambiente. Pues ahí está la recomendación. De veras, no tiremos. Mire, luego vemos fotografías de los fines de semana de vacaciones de Puerto Progreso y de veras que dan ganas hasta de llorar. Entonces, pues no sea cochinón, levante la basura. Oye, no tire basura, no deje nada allá, tírelo en su lugar, ¿no? Y otra recomendación, esta no es psicológica. Como estamos por cumplir 11 años. 11 años, correcto. 11 años. Entonces vamos a tener programa especial el día viernes, que es Viernes Santo. Entonces no deje de escucharlo, digo, independientemente de sus preferencias. Sí, está bien que esté de vacaciones, pero tiene que oír el programa. No deje de escuchar el programa especial el Viernes Santo, que es el programa de aniversario. Y bueno, así cayó la Semana Santa. Pues sí, pues digo, ni hablar, ¿no? Pero pues estaremos, no, pues búsquenos, a lo mejor nos encontramos en la playa festejando los 11 años de Fórmula 1. Pero bueno, déjeme presentarle a nuestros invitados de Coparmex, que también gracias a Coparmex, hace más ya que va a cumplir Coparmex, nosotros 11 años y Coparmex 7 años debe de estar cumpliendo, que hicimos este acuerdo de entrevistar a los agremiados de Coparmex, y hoy nos visitan de la empresa Solucionista de Importaciones, una empresa de logística. Y nos acompañan aquí en el estudio, ingeniero ICI, licenciado en Comercio Internacional. LCI, licenciado en Comercio Internacional. Es correcto. Carla Gabriela Shakur Ambrosio, bienvenida. Ella es director general de esta empresa Solucionista de Importaciones. También nos acompaña la ingeniero Natalie Granados, ella es ejecutiva de ventas. Y nos acompaña también el ingeniero Juan José Martín Haas, gerente general y gerente comercial de Solucionistas. Bienvenidos, muchachos. Muchas Oigan, gracias. Empezando, antes de que me digan a qué se dedican, ¿de dónde sacaron el nombre? Pues, está muy, de veras, a nadie se le va a olvidar, Solucionista, para empezar. Luego se me traba a mí la lengua, pero pues está interesante el nombre. Es pues, mi segunda profesión. Solucionista, muy bien. Es mi segunda profesión, escondida, es mi pasión escondida. Eso le dice a tu marido, de seguro, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Roberto René. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Pues de primera mano la Coparmex, de igual manera, de darnos este pequeño espacio para poder hablar un poquito acerca de lo que nosotros nos dedicamos como empresa. Y pues respondiendo tal vez tu pregunta, Roberto, pues fíjate que esta cuestión del nombre fue algo pues un poquito gracioso, porque tardamos bastante en conseguir el nombre acerca de algo de importación, ¿no? Ajá. Realmente pues nosotros en como corporativo intentamos tener esa ideología, ¿no?, de nuestro nombre, dar una solución al comercio exterior. Lo que más se le familiariza a la gente con respecto a comercio exterior, pues es la importación, ¿no? Realmente, correcto, cuando dices comercio exterior, pues muchas veces las personas dicen, oye, ¿qué es comercio exterior, no? Entonces buscamos como que unas palabras que sean más, como que más cómodas amigables para el oído, ¿no? Exactamente, más fíjate amigables. Que ese nombre me evoca la palabra ilusionista. Pero, o sea, también hacen magia, ¿no? No, bueno, pero es que ilusionista versus solucionista, al final, haciendo el análisis, te arroja un abismo de distancia, porque uno, pues obviamente se refiere a ilusión, es algo que a lo mejor no sucede. Bueno, este gobierno es ilusionista, fíjate. Y el nombre de ustedes obviamente me remonta a la palabra solución, ¿no? Que algo me van a resolver, que no lo sé todavía, pero algo van a resolver. Sí, pues. Es correcto. Bueno, y platíquenos a qué se dedican, aparte de hacer importaciones. Bueno, nosotros somos un corporativo realmente, ¿no?, que está dedicado a todas las soluciones integrales en comercio exterior. Lo más fuerte, pues sí, son las importaciones en cuanto a lo que nosotros manejamos, ¿no? Ofrecemos soluciones para personas emprendedoras, para personas que ya cuenten con conocimientos de importación y para cualquier duda fiscal aduanal que pudiera existir, ¿ok? Brindamos soluciones logísticas, por ejemplo, tú quieres importar y desde el momento en que tú estás buscando tu producto, nosotros te acompañamos en la búsqueda de tu proveedor desde China y te decimos cómo hacer absolutamente todo. O sea, van seguido aquí a China, me imagino. No, lamentablemente no vamos seguido. No vamos seguido. Hubo un boom de cosas que importábamos de China. ¿Sigue ese boom? ¿Sigue esa importación de producto chino? Sí, continúan las importaciones de producto chino, ¿no? Nosotros nos abocamos más en la parte de tecnología. Por ejemplo, Secretaría de Economía da ahorita apoyos en cuanto a aranceles para paneles solares, ¿no? Entonces vamos buscando a la gente y orientándolas en qué pueden invertir. Sí, claro, que igual aporte valor, ¿no? A la nación, no solamente que sean productos basura, por decirlo de alguna manera. Correcto, correcto. No, pero bueno, ya los chinos yo creo que pasaron esa etapa, ¿no? Ahora tienen, son los primeros en tecnología, son los primeros en muchas cosas, ya los chinos ya no son tan producto chatarra como pensábamos antes. Así pero es. Bueno, pues aquí los vamos a tener, amigos. Quiere usted aprender de importación, cómo traerse a unos chinos, bueno, productos chinos. Aquí se lo vamos a decir. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. My Number es esta canción de la banda de rock británico Fools. Esto fue lanzado como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Holy Fire. La canción debutó en vivo en noviembre, 13 de noviembre del 2012, durante la actuación de la banda en Enlightened with Jules Holland, miren, en un concierto. Buena música, buena selección aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa y que estrenes ya. Date una vuelta, mira, ahora que están de vacaciones, Sadassi va a trabajar, va a dejar de trabajar solamente el viernes, pero sábado y domingo y mañana van a estar trabajando, así es de que date una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Sadassi quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, la verdad que los fraccionamientos, por eso nosotros insistimos en que usted los visite, los recorra, se dé cuenta de las amplias avenidas, avenidas arboladas, parques. Ya los fraccionamientos tienen todo lo que usted necesita, tiendas, escuelas, hospitales. La verdad que Sadassi desarrolla comunidades sustentables verdaderamente. Y sobre todo que tiene asesores especializados que te van a ayudar a encontrar una solución crediticia a tu medida. No lo esperes más. Háblales, márcales a Los Héroes. Date, bueno, yo te recomiendo que te des una vuelta a los tres fraccionamientos. Pero si por donde vives y tu trabajo te acomoda Los Héroes, visítalos. Márcales 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte sin costo. Mire que son profesionales, yo le garantizo que usted sale con casa nueva. Y mire, estrenar casa ahora en vacaciones estaría sensacional. Así es de que márcale 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, de la empresa solucionista de importaciones. Nos acompaña Carla Gabriel Shakur, director general, y el ingeniero Juan José Martín, gerente general, y la ingeniero Natalie Granados, ejecutiva de ventas, y René Bernal, que me ayude en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Pues fíjate que la labor que desempeñan nuestros invitados es interesante, sobre todo porque es de un giro al cual no estamos acostumbrados la mayoría de los mortales. ¿Por qué no nos comentan a partir de cuánto, más o menos, para que la gente se dé una idea, puedes meterte a este mundo que, insisto, para muchos es ajeno, de lo que son las importaciones? Si de repente, pues, juntas una lana y normalmente la gente, pues, lo que hace es que o se lo gasta o va al banco y lo guarda, cosa que pues es de lo peor que puede hacer. Claro. Pero pocos son los que piensan en invertirlo y menos en importar. Claro. Entonces, Pero esto yo creo que muchos lo hacen o no lo hacen por el desconocimiento y por el miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos aclaran un poco ahí sobre cómo andan los niveles de inversión para saber, que la gente sepa si es una opción para ellos o no? Claro, mira, en cuanto al curso que nosotros damos de cómo importar de China y otros países 2019, la gente cuando adquiere el curso adquiere un acompañamiento. Okay. Así que digamos que si la persona llega con una idea de importar algo, con un monto, el monto, por ejemplo, puede ser 5,000, 10,000, 15,000 pesos, no necesitas un gran monto. Lo que nosotros hacemos es consolidar a este tipo de gente para que ellos puedan invertir en algún tipo de producto novedoso, tecnológico o que tenga algún tipo de aportación, simplemente que no exista aquí en la localidad, ¿no? Nosotros les damos opciones de venta, los asesoramos en cómo podrían venderlo, a qué tipo de público dirigirlo, adicional a todos los reglamentos que tienen que cumplir. Digamos que ellos únicamente se tienen que preocupar por vender esa mercancía para obtener la utilidad. Una importación, correcto, una mercancía de importación generalmente te deja un 33 a un 50% de utilidad en la venta final a B2B, ¿no? O sea, sí. Tal cual. Entonces, oye, es un margen bastante grande, ¿no? Muy interesante. Es correcto. Mientras mayor sea el volumen de compra, puede ser en grupo o puede ser por una sola persona, el precio es menor en absolutamente todo. Entonces nosotros tratamos de que, por ejemplo, a veces la gente dice, no, pero es que el precio del flete, o sea, me está matando. Uh-huh. El flete internacional son, no sé, $3,000, $4,000. Nosotros decimos, sí, tal vez te parezca alto. Sin embargo, se divide entre, no sé, 15, 20 personas. Pues, ¿y cuánto? Porque no vas a traer un contenedor la primera vez o algo así. ¿O cuánto le cabe un contenedor, no? Pues eso es mucho. Depende del producto. ¿$3,000 un contenedor? Es un precio general. Por ejemplo, el flete de China para Manzanillo a veces está entre $2,000 y $3,000. Claro, falta que todavía llegue hasta por aquí, por el sureste, ¿no? Tenemos la opción de Puerto Progreso, claramente. Sin embargo, el tiempo de tránsito de China para Manzanillo son 15 días, a veces llegan hasta en 10. Pero okay, para Puerto Progreso tiene que bajar a Canal de Panamá y subir nuevamente, y eso lleva 45 días. Todo depende de lo que busquemos. De veras, es que para cruzar de este lado del Atlántico tiene que dar toda la vuelta, o por Panamá, como dices, ¿no? Es correcto, pasa por el Canal de Panamá y vuelve a subir el barco. Fíjate que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, ya como corporativo, como empresa, llevamos 4 años atendiendo a los importadores, grandes importadores, pequeños importadores, y en este momento pues enfocándonos un poquito más al área de los cursos, o sea, más por las pymes, ¿no? Por esta parte, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que el temor principal, como bien comenta René, es el miedo de que importar es súper carísimo, ¿no? Entonces, que no es más que falta de conocimiento, ¿no? Es correcto. Entonces, muchas veces llegan con clientes, una historia de esta semana es que llega un cliente pensando en que su tipo de mercancía pues va a tener que cumplir muchos aranceles o tener que cumplir muchos permisos o muchas cuestiones, que al momento de hacer una revisión real de la documentación nos damos cuenta que no es necesario, ¿no? De que va a pagar muy poco de arancel, va a pagar muy poco de impuestos, y se lleva una gran sorpresa, ¿no? A veces lo que pensaba que le pudiera costar más del 50% del valor de la mercancía, pues le viene saliendo tal vez un 20%, ¿no? Teniendo en cuenta lo que comentaba Carla, que muchas veces ya haciendo la venta directa persona a persona, pues tenemos un rango de utilidades del 30 y el 50%, ¿no? Entonces, en el curso nos hemos dado cuenta que muchas personas llegan con este temor realmente, ¿no? De desconocer qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Oye, es que es el SAT, ¿no? Y chíspales, ¿no? ¿Será que me pueda pasar algo? ¿Será que me puedan vigilar? ¿No estoy bien en mis papeles? O algo por el estilo, ¿no? Hace que me encuentre yo entonces productos en el mercado que normalmente no los voy a encontrar en tienda. Estoy aterrizando todo esto ya a nivel de gente a pie, como yo y con mucho, ¿no? Entonces, te encuentras que de repente en sitios como Amazon, Mercado Libre, y te encuentras gente que vende productos que incluso te dicen su producto va a tardar 45 días porque viene desde China. Y además te encuentras que son productos, primero que son únicos porque no los encuentras en ninguna tienda de ningún tipo. Segundo, te encuentras con que son pues relativamente muy baratos para el tipo de producto. Yo acabo de adquirir hace poco un una fuente de energía solar en 300 pesos. Se me hizo muy barato, se me hizo muy novedoso. Claro. Y quise buscarla en otro lado para comprarla aquí o pedirla a México, y simplemente me encontré con que no, era ahí, por ese medio, o no podía, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que uno de los productos, y lo mencionaron hace rato, son los paneles solares, ¿no? Claro. ¿Es lo que más han estado importando últimamente? No, realmente nosotros, en cuanto a corporativo, nos dedicamos a importar cualquier tipo de producto. Importamos carriolas, andaderas, importamos inclusive para clientes que le venden directamente a ciertas tiendas de autoservicio. No puedes decir los nombres, no, ¿sí? Te preocupes. No, bueno. Pues al terminar el programa te da la factura ahí. No, no es cierto. Ok, no tenemos crédito. Es como el semáforo aduanal. Ándale. Bueno, pues tenemos importadores grandes así como pequeños. Lo que nosotros buscamos es eliminar esta idea de que es difícil y es caro. Fíjese que actualmente con el e-commerce es demasiado fácil vender. Claro, vender los productos, ¿no? Nosotros podemos literalmente traerlos desde China y venderlos al público sin ningún problema, incluso por medio de las mismas aplicaciones puestas en México, ¿no? Esas son de las opciones que se le dan a los importadores. Sin embargo, como esta fuente de volumen, ¿no? Sí. Como esa fuente de energía que comentaba, ¿no? Claro. O sea, es muy grande. Estamos trayendo bastantes para la zona de la Riviera Maya. Ah, ok. Parques eólicos. Pues seguimos platicando de esto. La verdad, amigos, que interesante, porque pues yo me había quedado con la idea de que nada más era la fayuca de los productos chinos, pero ya desapareció la fayuca, ¿no? Ya en todos lados puede usted importar, y bueno, aquí nos están diciendo cómo. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al radio 94.5 para que nos siga escuchando de FM aquí en Radio Fórmula Yucatán, o en nuestra página web www.formulalosnegocios.com.mx. También nos puede seguir escuchando en internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción es muy bonita. Out of the Woods, fuera del bosque. Es la banda Fools, esta banda británica, de su álbum Holy Fire. Fíjense que ellos se lanzaron en octubre del 2012 una gira por el Reino Unido. En noviembre y diciembre fue cuando lanzaron este álbum. Y bueno, fueron muy bien recibidos. Buena música, buena banda de rock. Pues esta banda de género indie rock, mat rock, rock alternativo, post rock, ya sabe, rock. Digo, porque no sé para qué les ponen tantos nombres, no sé ni qué quiere decir cada uno de ellos. Es para hacerte batallar rock a ti. Pues seguro lo hacen, sí, para hacerme batallar a mí. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, todavía los que están trabajando, bueno, se trabaja todavía hasta mañana, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto, ¿no? Nosotros, y el sábado también. ¿Y la aduana cierra el viernes? Hasta las 3 de la tarde. El día de mañana hasta las 3 de la tarde. Y para viernes solo tenemos servicio extraordinario. No tenemos trabajo el día viernes. Nadie trabaja. ¿Pero a qué le llama servicio extraordinario? El servicio extraordinario se llama cuando un importador le solicita un permiso a la aduana para hacer esta modulación o pasar la carga fuera del horario. Ah, ok. Digamos, fuera del horario es Viernes Santo. Exactamente. Espero que no tengan nada extraordinario, muchachos. Nosotros estamos para atender a los clientes. Bueno, les decíamos, gracias por acompañarnos escuchando a Fools aquí en vacaciones. Y René trae su tip vial. ¿Qué nos traes, partner, esta noche? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, estos son días de vacaciones, días que usted seguramente va a salir, ya sea de como dicen, de pasadía, o va a irse algunos días, y seguramente va a tener acceso a alguna de las muchas carreteras a las que están cercanas aquí a la región. Aquí lo que usted menos quiere es llevarse sorpresas. Entonces, para evitar esto, la primera recomendación es que pues haga el chequeo correspondiente a su auto. Lo que le recomendamos en primera instancia es checar los niveles. ¿Cuáles? El de aceite, el de anticongelante, el líquido de frenos y el fluido de la dirección. También le recomendamos revisar la presión y el estado de las llantas. Esto se debe hacer en frío, en la mañana, y con calibrador. Y hágalo usted, no se esperance del muchacho de la gasolinera. A él no le importa su vida, le tiene que importar a usted. Entonces hágalo usted, cómprese un calibrador en una de estas tiendas de autos. Son baratísimos, sí, en el supermercado, desde 20, 30 pesos los hay. Entonces no hay pretexto, ¿no? Revise la profundidad y el estado del dibujo de sus neumáticos. También el estado de la batería, que no esté sulfatado. Y si es de las que no son selladas, que tenga líquido la batería, que tenga electrolito. También le recomiendo que cheque el estado de la llanta de refacción y la herramienta del vehículo, el gato, la llave para los birlos y los triángulos de emergencia, así como el estado de sus luces y espejos. Recuerde que manejar con luces fundidas es infracción. Le recomendamos que si va a salir, pues lleve su auto al taller a que lo revise un profesional, que le hagan la afinación si es posible, o por lo menos que le echen una revisión rápida. Y sobre todo, le voy a recordar este artículo, es el 328 del Reglamento de Tránsito, que dice que quien supere un valor de 0.080 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedor a la sanción correspondiente, que consiste en una infracción de 90 a 100 días de salario mínimo. Tómala. Vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más la remisión de su vehículo al corralón. Y mire, la cantidad aproximada para alcanzar esta lectura en el alcoholímetro es aproximadamente 2 tragos de licor o 2 latas de cerveza. Esto dependiendo de la complexión del individuo, pues hay quienes los alcanzan con menor cantidad. ¿Cuál es el peor escenario? Les afecta más a las mujeres que a los hombres. Les afecta más a las personas viejas que a las personas jóvenes. Les afecta más a las adultos, personas... maestro. No, es que pueden ser adultos de 20 años. Y le va a afectar menos que a uno de 60. Okay. Les afecta más a las personas pequeñas que a las personas grandes. Okay. Y les afecta más a las personas que no hayan comido que a las que ya comieron. Entonces, el peor escenario es que seas una mujer madura, menudita y que no hayas comido. Entonces, y si bebiste, ya estás. Pues es más fácil que llegues a la lectura, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, si va a manejar, no tome, designen a un conductor. Y si no, pues tome un Uber o haga algo, ¿no? Pero no se arriesgue. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y mire, si su coche no está en condiciones, pues no salga. Sí, lo que tiene que hacer es checar también la hielera. Porque la hielera es en su casa o fuera. Mejor quédese con la hielera, ¿no? Mejor repare la hielera y quédese en su casita. A 48 horas en el Torito, mejor en... Una recomendación importante en estos días es, y lo hemos visto muchas veces, en periodos vacacionales van en la carretera vehículos, por ejemplo, pick-ups o camioncitos que llevan en la parte de atrás gente sentada en sillas o bancos. Esto en primer lugar está prohibido y en segundo es peligrosísimo. Si algo llega a tener un accidente ese vehículo, la gente de atrás no corre mucho peligro. Así pero es. Bueno, aquí nuestros invitados de Coparmex nos acompañan esta noche, la licenciada Carla Gabriel Shakur Ambrosio, director general, y también el ingeniero Juan José Martín Haas, gerente general y comercial, y también la ingeniero Natalie Granados, ejecutiva de ventas de Solucionista de Importaciones. Y por cierto, los manda a saludar Alfredo Martín. Dice, felicidades a la licenciada Carla Gabriel Shakur y al licenciado Juan José Martín. Enhorabuena. ¿Es que tu primo o tu sobrino? Es mi papá. Ah, es tu papá. Sí, sí. Muy saludos, señor. Estoy explicando lo de la radio. Oye, ¿no? Ah, perfecto. No lo escucho, estoy en la radio. Está multado tu papá, no le mandó saludos a Natalie. Chiste. Aquí no está Natalie, señor, también. Ahí le... Seguro no nos está viendo en Facebook Live, por eso. No, ya cortamos el Facebook. Sí, fue de Facebook Live. Pero... Ah, ok. Gracias por escuchar. Gracias por avisarle a tu papá, si quiere que alguien nos está escuchando. Pero bueno, oigan, amigos, aquí nuestros amigos, pues que están dedicados principalmente al comercio exterior con importaciones. El tema de hoy, y qué bueno que vino Natalie, porque... Hoy, y fíjate, tú lo mencionaste, Juan José, tú lo mencionaste que qué importante es que nuestros clientes entiendan perfectamente lo que hago, que se llama conectar, ¿no, Natalie? Tú que te dedicas a las ventas, tú no te preocupas tanto si el precio, el costo, sino que entiendan, que comprendan y conectar con ellos de lo que hacen, ¿no? Claro, en mi caso hablaré personalmente. A mí me gusta explicarle al cliente el servicio. Nosotros en realidad vendemos servicios. Correcto. Y estamos platicando que es mucho más difícil vender un servicio a vender un producto. Correcto. Porque la gente no lo ve físicamente, entonces tú tienes que tomarte el tiempo y la dedicación de explicarle a la gente el servicio que tú le estás brindando para que él te entienda claramente. Bien. Cuando el cliente tiene alguna duda, tú tienes que explicarle prácticamente todo de manera clara para que él pues te llegue a comprar ese servicio, ¿no? Que en un futuro pues, o sea, el servicio, el cliente primero paga el servicio y luego tú le ofreces, o sea, el servicio, se le da el servicio, ¿no? Ah, okay. Entonces, pues es un poquito más complicado, pero no imposible, y la verdad hemos tenido mucha respuesta. Y bueno, la preparación de ustedes para vender es importante. ¿Tú eres ingeniero en...? Yo soy ingeniero en gestión de proyectos. Y ándale, gestión de proyectos. Llevo algún tiempo trabajando en equipo con la licenciada y con el ingeniero en la rama de las ventas. Mi trabajo es vender los cursos. Y que en un momentito yo les hablaré más acerca de los cursos. Okay. Para que vamos a estar en el sureste de la República. Y les quiero invitar a que se inscriban para que participen en el curso de cómo importar, ¿no? Oye, mira, interesante. ¿Quién es tu target en este, tu segmento objetivo en lo que te ofreces? Pues como platicaba la licenciada, nos enfocamos en personas emprendedoras que quieran invertir un poquito de dinero y les enseñamos a cómo realizar una importación desde cero. Les enseñamos paso a paso cómo lograr su importación con un poquito de inversión. No es una inversión tan grande para que ellos logren hacer sus importaciones. Interesantísimo el tema. La verdad, amigos, pues sí, hay que meterse. ¿Cuántos productos no hay que aquí no tenemos, verdad? Es una gama muy, muy grande. Pero grande, gigantesca. Y bueno, pues también la idea sería... Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Miami se llama esta canción, es un sencillo del segundo álbum de la banda británica Fools, Total Life Forever, lanzado el 5 de julio del 2010. Buena música, buen rock and roll. Mire, ya de aquí, pues hasta, ¿cuándo se acaban las vacaciones? Hasta la otra semana, ¿no? Todavía viene semana de Pascua. Los chamacos están de vacaciones, ¿no? Pues que mire, a disfrutar de las vacaciones. Váyase a la playa a disfrutar de pues días de descanso merecidos después de un arduo trabajo. Así es de que nosotros vamos a estar aquí en el programa. Ya les preparamos una serie de programas toda la semana. No se le olvide escuchar el programa especial del viernes, porque el viernes es el aniversario número 11 de Fórmula en los Negocios. Cumplimos el viernes 3,334 programas al aire. Se dice fácil y rápido, ¿verdad? Pero wow. Sobre todo a ustedes, amigos que me escuchan, gracias por aguantarnos, ¿no? Aguantarnos tanto tiempo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros, de nuestros amigos de Adi Timper. Déjeme decirle, Adi Timper, somos tu mejor solución para pinturas, impermeabilizantes, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Vendemos y aplicamos. Mire, es importante porque Adi Timper primero te asesora en la compra del producto para que compres el producto adecuado a lo que necesitas. Segundo, te puede enseñar cómo aplicarlo. Y tercero, te lo aplica. Así es de que es un servicio integral. Vendemos y aplicamos. Estamos más cerca de ti con 6 sucursales en Montecristo, Victory, Plaza Royal en Cauquel, Periférico, en Progreso y una nueva en Oriente, ubicada en la avenida Quetzalcóatl, número 150 por 10 y 14, Colonia Miraflores. Acércate a nosotros y conoce la gama de soluciones para la humedad y la construcción en general. Visítanos el 3 y 4 de mayo, va a haber la Expo Adi Timper. No se te olvide ir, la verdad que ahí va a haber conferencias, va a haber exposición de productos, van a estar pues dando talleres de la aplicación de los productos. La verdad que va a ser un evento muy, muy productivo. 3 y 4 de mayo en el Centro de Convenciones Canaco, la Expo Adi Timper. Encontrarás todas nuestras marcas en un solo lugar, con participantes que te ayudarán para la obra de tu vida. Así es de que, Adi Timper, somos tu mejor solución. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, de la empresa solucionista de importaciones. Nos acompañan aquí en el estudio la licenciada en Comercio Internacional, Carla G. Shakur Ambrosio, director general. Y nos acompaña el ingeniero Juan José Martín Haas, gerente general y gerente comercial, y también la ingeniero Natalie Granados, ejecutiva de ventas. Y Natalie, nos estabas platicando que dan cursos, tienen un curso en puerta. Claro. ¿Y qué aprendo en ese? Bueno, a ver, dime. Bueno, en este curso está dirigido, como preguntaba aquí el conductor, el curso está dirigido a personas que quieran invertir un poquito de dinero en un negocio, y nosotros le enseñamos a cómo importar. Okay. Desde cero. El curso es para principiantes y paso a paso desde cero vamos a aprender a cómo importar. Los participantes salen haciendo importaciones reales y posterior al curso nosotros les ofrecemos lo que viene siendo un acompañamiento gratuito. Okay. Por ejemplo, si el participante dice, no, ¿sabes qué? Ya quiero invertir, quiero hacer mi importación. Ahora bien, nosotros le acompañamos desde el principio hasta que él tenga el producto en sus manos. Vamos a estar aquí en Mérida el 4 de mayo en el Hotel City Express. De 9 de la mañana a 3 de la tarde les invitamos a inscribirse a nuestro curso y vamos a estar con la presencia de un agente aduanal que va a responder preguntas sobre las importaciones. Por ejemplo, si el participante tiene alguna duda personal con algún producto o alguna inquietud con respecto a las importaciones, vamos a estar respondiendo ese tipo de preguntas durante el curso. Oye, interesante. Sí. Oye, yo tengo una pregunta, Natalie o Carla. Obviamente el curso va enfocado al proceso que tengo que seguir para poder llevar mi importación a buen éxito. ¿Cómo encuentro el producto que quiero importar? Porque a lo mejor soy una persona que solamente tengo algo de dinero, creo que puede la importación de algo puede ser una buena opción, pero ¿cómo llegar a definir ese algo? ¿Dónde puedo ver un catálogo? ¿Cómo identifico mi producto? No sé si mi vendedor sea muy tonto, o sea, tú lo que no quieres tratan. Es te, lo que quieres es que te lleven a China, pues date una vuelta a China y allá verás todos los mercados. No, ¿y, no, y qué tal si me gustan las chinitas y me Ah, bueno, eso es problema tuyo y otro tipo de tráfico. A ver, también se especializan en eso, ¿no? No. Muy bien. Pues mira, fíjate, René, que casualmente a la pregunta, respondiendo a la pregunta que nos haces, nosotros nos dimos cuenta de que muchas personas realmente necesitan eso, ¿no? O sea, tienen esa pequeña inversión que quieren claro. hacer, pero ¿qué traigo? ¿Qué será novedoso? Lo que queremos dejar claro es que el curso realmente es para importar, ¿no? Claro. ¿Cómo importar de China? 2019, ¿no? Entonces, nosotros no podemos darle, pues, ahora sí que las totales habilidades para a nuestros clientes o a los que van a dar, o los que van al curso, para la venta, ¿no? Eso es algo que ya viene en particular. Pero nosotros sí creamos y los escribimos dentro de un curso, dentro de un grupo de importadores. ¿Qué es este grupo de importadores? En el curso aprenderán que, pues, es mejor traer un contenedor de sombrillas que traer una caja de sombrillas, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que nosotros hacemos es juntar a toda esta gente de todos los cursos de Cancún, de Monterrey, de la Ciudad de México, que están interesados en un mismo producto, ¿no? Digamos, okay. Nosotros damos una lista de los productos novedosos. Casualmente, ahora tenemos sí. un producto que es un poco de playa. Nosotros damos un catálogo con 10 sugerencias aproximadas de productos que podríamos importar. Claro. Realmente, son sugerencias, ¿no? Nosotros vemos que en el mercado no existe, por ejemplo, como iba a comentar el ingeniero Juan José, normalmente cuando la gente va a la playa utiliza sombrillas, claro. ¿no? Ahorita ahí por el norte de la ciudad, si pasas de la carretera Progreso, hay un anuncio espectacular con una casa de campaña que te la están promoviendo para que la lleves a la playa. Sin embargo, armar una casa de campaña es difícil, ¿no? O sea, sí, tienes claro. que meter los alambritos, etcétera. Nosotros sugerimos... Son inflables, ¿no? Nosotros sugerimos un tipo de producto que viene en una bolsa menor a 50 centímetros y tú lo sacas y se arma en automático y puedes tomar el sol y además pasa el aire y es para de una a dos personas y tiene un costo igual o menor, en importación menor que una sombrilla y podría servir para bebés y te protege del sol, tiene protección 50 FPS. Entonces digamos que es un producto totalmente vendible aquí en Península y en puertos. Sin embargo, pues lo que no podemos hacer en el curso es garantizar que eso se va a vender. Ah, no. Ah, ok. No, me queda muy claro esa parte, pero sí me estás contestando lo que seguramente mucha gente se estará preguntando. Oye, ¿y qué traigo? ¿Qué compro? Pero dado que tú manejas ese catálogo, claro. para una persona que no sabe nada del asunto, es mejor tener un catálogo de 10 o las sugerencias que sean que a partir de cero, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, definitivamente mucho mejor. Sí, oye, pues muy interesante el curso. A ver, otra vez, ¿por qué no repite los datos? ¿Cuándo va a ser? Claro. ¿Y dónde se pueden inscribir? Claro, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Salimos como Solucionista de Importaciones. Y les recuerdo que vamos a estar el 4 de mayo en el Hotel City Express, Mérida, Avenida Prolongación Montejo. Vamos a estar el 11 de mayo en Cancún, el 18 de Órale. Mayo en Campeche y el 1 de junio en Villahermosa, Tabasco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí están los datos de cómo inscribirse, nuestros teléfonos. Solucionista. Solucionista de Importaciones. Ok, así los buscan en Facebook o en Twitter sí. y ahí los encontramos. En nuestras redes sociales pueden encontrar nuestros datos para inscribirse a nuestro curso este 4 de mayo en el Hotel City Express. Y nuestras Sensación. Páginas de internet igual, ¿no? Claro. Tenemos www.mundoaduanas.com y www.operadoratv.com. Pueden hablar a las oficinas, es 431-0021 y 176-6815. Pues muchas gracias. Con todo gusto los atenderemos. Gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Vámonos, padre. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.